vivos, mi Dios inmortal, mi Dios sin final. Oye mi voz, oh Señor, pongo en ti mi amor, mi fe. Tú eres la llama, tú eres el fuego, eres mi luz de salvación. Tu presencia espiritual, eterno ser perfecto, original, admirable, creador del universo. Eternamente vives, renaciendo en cada ser. Tú eres mi Dios, en todo estás tú. Llámate ver, oh Señor. Tu verso es la armonía del mundo y del cielo, todo eres tú. Tú eres la vida, tú eres la muerte, tú lo vacío y lo pleno. Oh, say.